articulación en el espacio. El proyecto propone una simetría intencional entre los niveles, con desniveles articulados entre los dos lados del edificio mediante un vacío central inusual y no regular, alejándose de la lógica repetitiva y previsible típica de los grandes edificios. Esta composición interna fue concebida para introducir dinamismo espacial, evitando la compartimentación rígida y la sensación de espacios estancos. Al mismo tiempo, traduce un aspecto profundamente ligado a la cultura carioca, el espiar, la mirada curiosa y atenta que se proyecta sobre lo que ocurre alrededor. Al ofrecer visiones parciales, pequeñas perspectivas e indicios de lo que sucede en otros niveles, el proyecto despierta la curiosidad del público, invitándolo a descubrir las experiencias del museo. Los vacíos centrales y las múltiples visiones cruzadas promueven encuentros visuales y estimulan la convivencia, transformando la circulación en una experiencia activa, atravesada por curiosidad, intercambio y relación entre los diferentes espacios del edificio.